seguir, quiero brillar. Podés venir, podés frenar y lo sabes. Quiero seguir, quiero brillar. Podés venir. Con cuidado a mi alrededor, las calles, el terror. Qué buenos son los cambios, insisto, qué buenos son los cambios. Ahora de este lado camino mejor, locura y resplandor. Me cuelgo del techo otra vez, otra vez. Y miro la vida pasar, desde esta posición me gusta más. Quiero seguir, quiero brillar. Podés venir, podés frenar y no sabes. Quiero seguir, quiero brillar. Podés venir, podés frenar. Viejo Farol está integrado por 8 músicos: Federico Larocca, Yamil Alevato, Marcelo Medvedocchi, Martín Rodríguez, Rodrigo Canales, Jonathan Macon, Gastón Rodríguez y Juan Macabarcos. Escuchamos el tema que le da nombre al nuevo disco, Disfrutar sin entender. Lo que fue y lo que no pudo también.